Oriente expande en pleno sus garras hasta la web. Comentarios, copuchas, cagüines, invitados y claro, música. Eroguro, Ochare, J-Pop, K-Pop, Visual, así como los sonidos que emergen y los ya consagrados, tendrán una cita en nuestro espacio cada sábado. Esto es Kuchisuke On Air, www.laalternativaonline.com. Buenas tardes a todos, ya es buenas tardes porque el clima ya nos empieza a acompañar. Esta semana es semana del 18, como ya muchos compañeros la pega han dicho, semana bicentenario. No porque estén celebrando el bicentenario, sino por los 4 días de feriado en realidad. Y es algo que se agradece para agarrar impulso para esta última mitad del año. Claro, gracias Piñera, grita acá este weón, no sé, parece que se quiere ir cagando por la ventana. Ya, estamos grabando este 7º programa de Kuchisuke On Air. Ahora recuerden que vamos de estreno los días martes y repetición los días sábados. Los días martes vamos a las 8 y los días sábados la repetición es a las 6 de la tarde. Bueno, para empezar este programa de semana 18era, que no escucharemos nada de Chile, al contrario, lo iremos para el otro lado del planeta. Empezaremos con los Cecilia Luna, esta banda que es relativamente nueva, datan de 2007. Escucharemos de su maxi que salió en julio, que se llama Aurora Sky. Escucharemos el tema que se llama Noctilucent Cloud y Veil. Este es el inicio de Kuchisuke On Air en laalternativaonline.com. Esto es Kuchisuke On Air, www.laalternativaonline.com. Oh, したをなくし www.laalternativaonline.com. Esto es Kuchisuke On Air, www.laalternativaonline.com. Estamos de regreso en esta semana del Tiki Tiki Tiki, y bastante corta porque el día jueves ya todos estaremos en sintonía y poniéndonos a tonos con las empanadas, las chichas, el asado y toda la hueá. Ahora es el turno de los ya bien consagrados Ancafe. Algunos ya con este solo nombre se recordarán de la presentación que tuvieron ellos acá en nuestro país. Y este es este Lead Café 2010 salió hace poquito, el 22 de agosto. Que tiene un nombre casi eterno, pero Lead Café 2010 yo creo que es un buen nombre como para resumir este disco doble. Y esperamos que también salga su DVD como corresponde, porque vivo algunas imágenes, pero aún no está para descargar en nuestro sitio amigo. De este Lead Café 2010 escucharemos Kazuei Heroin y Escapiz, para el recuerdo de la presentación de estos Oshare Kei, que son los más representativos que de este género. Bueno, vamos con ellos acá en Kuchisuke On Air, en esta primera hora de rock pop Oshare de laalternativaonline.com. Esto es Kuchisuke On Air, www.laalternativaonline.com. We'll be right back. Esto es Kuchisuke On Air, www.laalternativaonair.com. Estamos ya de regreso en este nuevo programa de Kuchisuke On Air en versión 18era. Les recuerdo que desde octubre y noviembre el sitio laalternativaonline.com estará en mantención, estará solo el player y los programas que ya están entre comillas establecidos, que es Kuchisuke, Tan Machine y Sábado en Vivo, me sopla acá Charlie Las Perillas. Y para que lo visiten, no va a estar 100%, el 1 de diciembre se dará un relanzamiento como Dios manda, y lo más probable es que a lo mejor se haga una fiestoca, alguna cosa por el estilo, y estarán todos gratamente invitados, obviamente. Bueno, vamos a lo nuestro, paremos con los comerciales y vamos a los Asian Kung Fu Generation. Muchos ya empezaron a agarrar zapatadas, los Naruto y lo demás, pero este grupo es más que música de anime en realidad. Recordemos que estos tienen unos inicios en el 96, pero tuvieron un podido gestación de 4 años, que sacaron en 2000 su álbum, y esto reivindica un poco el género del cover. El primer álbum que sacaron esto fuera de solamente de cover, y han llegado bastante lejos luego de ellos. Eso es un gran aliciente para las bandas de cover, para que el cover es un inicio para seguir una carrera de originalidad y no quedarse pegado. Bueno, vamos con este álbum Magic Disc de 2010, que también es doble. Escucharemos dos temitas de él, que uno que se llama Lock Song for a New Century y Magic Disc, que da nombre al álbum. Bueno, entonces vamos con este par de temitas de Asian Confusion Generation en Kuchisuke On Air en la alternativa online.com. Esto es Kuchisuke On Air, www.laalternativaonline.com. Thank you. Esto es Kuchisuke On Air, www.laalternativaonline.com. Ya, muchachos, estamos en esta primera hora de rock y visual y el electro y todas las hierbas de Japón, primordialmente. Estamos ya en la mitad y este es el momento para presentar a los Velvet Eden. Estos Velvet Eden que tuvieron su periodo de gloria entre 98 y 2002, pero tuvieron una pausa que los despausó ahora hace poquito con una nueva reunión de Dada, con nuevos miembros, con un par de bailarinas y un look bastante más andrógeno de lo que ya estábamos acostumbrados. No escucharemos nada nuevo, al contrario, escucharemos algo de la etapa un poco más clásica o un poco ya más del recuerdo de ellos, de su álbum Nigun Chokan. La pronunciación me salió bien, chamuscá, pero el par de temas estos son muy buenos, uno que se llama In Yuhime y Dance with Skeleton. Esperemos que esta gira que ellos ya están empezando en Rusia y se extenderá por Europa. En una de esas, quién sabe, pueden visitar Latinoamérica. Sería bastante agradable ver a este grupo, que ya es un clásico de la movida visual y electro dark, se podría decir también, porque cuando el Electro Dark ya estaba prendiendo recién en Europa, ellos estos ya también están bastante actualizados en Japón. A pesar de que no hay tantas bandas, creo yo, de este tipo conocidas fuera de Japón, esta banda ha tenido bastante trascendencia. Y yo creo que están gozando un poco de sus bonos antiguos, lo están reviviendo para relanzar su carrera. Y yo creo que va a tener bastante éxito. Esperemos que salga un disco prontamente. Bueno, entonces vamos con este par de temitas de Berberede. Esto es Kuchisuke Oner, la alternativa online.com. Esto es Kuchisuke Oner, www.laalternativaonline.com. Esto es Kuchisuke on Air. www.laalternativaonline.com. Estamos de regreso en Kuchisuke on Air, en laalternativaonline.com. Y ahora es el turno de los Versalles. Como muchos ya recordarán, fue uno de los últimos conciertos de grupos japoneses que hemos tenido en nuestro país a mediados de este año. Sacaron un par de discos ahora, uno es Noble Live y otro es parte del tour que hicieron a nivel del mundo. También ellos ya están presentando su nuevo single con integrante de forma oficial. Recordemos que el año pasado Jasmine Yu pasó a Mejor Vida y quedaron un poco cojeando, pero para gusto de todos los fans, ellos se levantaron, su nuevo miembro, y iniciaron su gira mundial que nos trajo a Shinto, que estuvo bastante bueno el show. La producción que es todo, esperamos ver las pelas de cable de todo y el meet and greet y todo lo demás. Creo que la gente se fue bastante contenta y satisfecha después de este show. Con este par de temas reviviremos un poco de aquello. El disco en cuestión, que salió ahora recién, el 1 de septiembre, que se llama Noble Live, y escucharemos el tema que se llama Aristocrat Symphony y After Gloria. Bueno, esto es Kuchisuke on Air en laalternativaonline.com. Esto es Kuchisuke on Air. www.laalternativaonline.com. Bye. muchachos, estamos haciendo el cambio de Switch. Nos estamos cambiando a la parte pop. O sea, si a usted no le gusta el, no le gusta el pop, este es el momento de cambiarse. Y si no, sigan en sintonía, porque se nos viene una hora repleta de pop, tanto coreano como japonés. Ahora iremos con unos auspicios del que tiene la radio, y para luego continuar con esta hora pop. Kuchisuke on air. www.laalternativaonline.com. Dark Machine. Las máquinas se toman el poder. Lo mejor del industrial. Y bien. Electrodark. Desde lo más clásico hasta las bandas nuevas. La fiesta más prendida y oscura de Chile se toma la alternativa. Cada miércoles a las 20 horas con César y DJ Pato Soto. Solo en La Alternativa Online. Cada sábado, todos los locutores de La Alternativa te dan el relajo que mereces. Desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, es tu opción para pedir canciones, mandar saludos y todo lo que a ti se te ocurra. Escucha Sábado en Vivo desde el SNS Café, solo en La Alternativa Online. Club Cultura Alternativa, el mejor ambiente. Ven a compartir con nosotros lo mejor del ambiente dark. Especiales todos los jueves. Entrada gratuita. Crédito 471, esquina Santa Isabel, Providencia. Club Cultura Alternativa, tu mejor ambiente. Esto es Kuchisuke on air. www.laalternativaonline.com. Estamos ya iniciando esta segunda hora, esta hora del pop pegajoso y bien meloso de parte de Corea y de Japón. Les recuerdo que estamos saliendo al aire los días martes, el capítulo estreno, el martes a las 20 horas, con la repetición correspondiente los días sábados a las 18 horas. Y estamos en esta semana 18era. Y también les comento que la próxima semana no habrá programa, porque estaremos todos bastante endiochados, encañados y aún celebrando. O sea, nos saltaremos una semana. Y también les recuerdo que el sitio estará en mantención hasta fin de noviembre, pero no por eso no estará el reproductor y los enlaces correspondientes a los programas que están ya un poco establecidos, que es el de Kuchisuke, el Dark Machine, y el de sábados, el Sábado en Vivo, que es el programa maratónico, ¿no? El programa maratónico de día 6. Por este weón, debe quedar para cagar los días sábados. Ni ganas de carretear le deben quedar después de tantos horas. Bueno, también les comento que en octubre tendremos un par de eventillos con bandas de K-pop. Esperaremos tener acá en nuestro programa las semanas siguientes o antes del evento alguna bandita acá o alguna de las chicas hablando un poco de sus gustos musicales, para que vayan conociendo un poco de este pop que está renovando un poco la escena colorida y más paila de Oriente. Y acá Chile ha llegado con bastante fuerza. Los chicos están bastante entusiasmados con los grupos de dance y los boys band y las girl band y las idol y todo lo demás. Es algo que está bastante en boga. Esperemos que prenda bastante bien. Y para ello estamos a la pie de cañón, a métale fiesta y métale baile. Bueno, partiremos esta hora de Kuchisuke on air en modo pop con Supernova. No son las Supernova de acá que tuvimos acá. Dije Supernova y hasta otro le brillaron los ojitos. Estos son los Supernova de Corea, pues. Con estos chicos aquí cantores. Este single o maxi que se llama Time to Shine, que salió el 18 de agosto pasado. Escucharemos dos temillas. Uno que se llama La La La La La, como un tema que escuchamos la semana pasada. No pareció, el mismo tema. O sea, el mismo nombre del tema, pero no es el mismo tema. Y uno que se llama TTL, que viene acompañado de Tara. Este tema es bastante bueno. Ya, muchachos, vamos iniciando esta hora de pop en Kuchisuke on air, en la alternativa online.com, junto a Supernova. Esto es Kuchisuke On Air. www.laalternativaonline.com. Don't judge me, get out the way now. 떠나면 넌 말 속에 이제부터 넌 나의 노예. 모든 흐름은 우리의 손에. So let me see you get down. 잘 것도 달았어 듣기조차 싫었죠. 뭐 하다가 이제 왔어. 아까부터 너를 지켜봤어. I like your 매력적인 속눈썹. All I wanna do is make you dance. I don't need your name. Shake it for the king. Let me see your booty clap, clap. 흔들어 봐 body like that, that. 잘 것도 달았어 듣기조차 싫었죠. 다시 한번 돌아봐 이렇게 보낼 수 없는데 시 맞이해와 다른 숨바꼭 우리를 써도 잡을 수가 없지 시간이 우리 더 갈라놓지 이렇게 서도 그리워하겠지 결국 이렇게 보낼 수 없는데 어디 있어 난 아직 여기에 있어 돌아와줘 Kuchisuke on air. www.laalternativaonline.com. Estamos de regreso en esta hora pop que ya pasó Supernova, que eran los Supernovas coreanos y niños, no era como las niñas de acá que cantaban cosas pop de la vida también, un poco más huevonas tal vez. A lo mejor los coreanos también están por ahí, pero estos coreanos les dan otro aire, les dan otra renovación, no algo tan, no sé si malo, pero no era de mi apetencia. Pero a la hora del hueveo todos zapateamos, y zapatearemos esta semana como corresponde, porque este programa está yendo en esta semana 18era. Ya estamos con la, hasta, claro, acá este otro ya está listo, estamos aquí poniéndole sabor al programa con una chelita. No voy a dar el nombre de la marca porque no lo auspicia, así que no estamos ni ahí. Ya, entonces iríamos con los SS-501. Siempre me ha llamado la atención este nombre, que parece nombre de submarino, pero ya habíamos tenido un par de temas de ellos en unos programas anteriores, y ahora escucharemos de su EP que se llama Rebirth, el tema que se llama Wasteland. Este tema me recuerda a una banda ochentera de Mission que estuvieron acá. Y también escucharemos otro temita que se llama Love Like This. Esto es SS-501 en Kuchisuke On Air, en laalternativaonline.com. Kuchisuke On Air. www.laalternativaonline.com. Hey, oh no. Now 찢겨진 나의 가슴은 이제 broken heart. 영원히 볼 수 없게 돼버린 것 같아. Where is she? Where is she? Where is she now? www.laalternativaonline.com. Ya muchachos, estamos acá en esta hora pop que está bastante movida y bastante acalorada. Y para eso le bajaremos aquí, Charlie ya parece que le hizo efecto a la chela. Le bajaremos un poco las revoluciones junto a Tracks de Tracks. O Tracks, como quieran llamarle a este grupo de chicos. ¿Ah? ¿De Tracks? ¿Tracks? Tac. Es que uno es de Tracks y el otro es Tracks, así a seca, pero la idea se entiende. Escucharemos una baladilla para que tome a su algo y se lo arrime. de su EP que se llama Cold Hearted Man. Escucharemos el tema que da nombre a este EP, y también el tema que se llama Healing, que canta un personajillo de Shinee. Estos tracks vienen de 2004, que tuvieron algún cuentillo con el famosísimo Yoshiki de Japan, que tuvo metida su manito en esta agrupación. Cuando hay plata, todos quieren tocar algo de esta tajada, que no debe ser menor. Bueno, entonces vamos con tracks y este par de temitas de su EP Cold Hearted Man. Esto es Kuchisuke On Air en la hora pop de La Alternativa Online. Kuchisuke On Air, www.laalternativaonline.com. Oh, 완벽히 숨어도 돼. 평생을 널 찾아 내 사랑을 증명해볼 테니. 죽어서 묻혀도 세상이 배울 만큼 영원한 사랑을 약속해줄게. 나 씻고 싶어 네 진심을 외면한 죄들을 날 구원해줘. 두 눈 있게 줘. 막아줘요 너 아닌 다른 사람 할 수 없는 날 너라는 병실에서 치료해줘. 그녀가 주어지게 내 가슴에 전 어떻게 원하지 않는 바람들만 자꾸만 늘어가. 사랑이라도 이건 집착이라는 생각에 생각에 생각에 미칠 것만 같아. 그래 내 사랑 앞에서 우리 둘이 함께하는 순간 꿈을 꾸는 이 모든 순간도 수많은 말도 어떤 것도 난 그대 없이 모두 무의미하다는 걸 알았죠. 왜 엿끝이 닿아버릴 만큼 애원할 준비가 됐어. 두 팔을 네 다리에 감만 놓고 날 일으켜 용서해줘. En esta hora pop y estamos a la mitad de nuestro programa recién. Dirán, puta, está tocando puro coreano. No, ahora les toca a los japoneses. Y con esto van a, más de alguna, suspirará o gritará o hará algún gesto medio raro. Se trata de Arashi. Arashi son como los más representativos del último tiempo de esta movida pop, dancera, rhythm and blues, dance y lo demás de Japón. Este grupo de chicos está pero volando como jet. Y escucharemos de su 2010 llamado Love Rainbow dos temas, el Love Rainbow y uno que se llama Over. Les recuerdo que vamos los días martes, este martes 18, la próxima semana no tenemos programa, pero se repetirá el programa piloto para que no se lo pierdan. Iremos en repetición el 18 de septiembre, este sábado 18 de septiembre, que estaremos allá todos con la caña viva. No es lo más probable que a lo mejor puedas estar en la casa para escuchar la repetición de este programa. Ya muchachos, vamos entonces con Arashi y dos temas de su Love Rainbow modelo 2010. Esto es Kujisuke Oner en la alternativa online. の通る坂道思い出を刻んで全て君にする眩しさに目を閉じたまたその仕草の中新しい君一つ見つけられたみたいだ。明日もずっとそう。 優しさに触れるたび想いは溢れてく伝えきれないほど空を仰ぐふりをして隠したその涙を僕の手で拭いたい抱きしめられるなら別れを知らない出会いないけど「それでも君が笑うなら僕はいるから」「二つの音重なり合う七色のフレーズ」「夢を乗せて音は強く時を奏でてる」「当たり前のことはないよ」七色のフレーズ強く絡む指に熱を感じてるどんな顔でどんな声で伝わるかな時を止めるこのままもっと二つの音重なり合う七色のフレーズ てゆく。変われない迷いの中、綴った手紙のあの言葉、どこかの街角で見かけた見知らぬ誰かの歌。もう今は違ってて、もう今も心の中に光る人の波に立ち尽くす時が来るとしても、譲れない願いをいつの日かこの腕に掴み取るまで。 Esto es Kuchisuke On Air, www.laalternativaonline.com. Estamos de regreso en Kuchisuke On Air, en esta hora pop de estas dos horas de Kuchisuke On Air. Ya estamos pasadito un poquito la mitad de este de esta hora. Y es el momento, otra vez, que en realidad yo creo que todos esperan este momento, en la parte pop, la parte un poco más lentita, más suave zona. Ahora iremos con dos temitas para que se vuelva a rimar de su Piano Collection de Chiné. Escucharemos dos temas que son, en sus versiones originales, bastante bailables, con video y todo lo demás. Pero en estas son versiones pianito, sin voz, sin nada, a pianito. Entonces vamos con de su Piano Collection de estos chinés, el tema que se llama Replay y Ring Ding Dong. Esto es Kuchisuke On Air en la alternativa online.com. Esto es Kuchisuke On Air. www.laalternativaonline.com. Estamos de regreso. Ya deja a su fémina o a su algo de lado, porque ya pasó el momento del relajo y del de la balá. Y si se quedó dormido, despierte, porque ahora es el turno de la Miss A, de su EP 2010 que se llama Bad But Good. Escucharemos dos temitas que son estas chicas. Tienen este aspecto medio perreado, medio cochinón, que a muchos les gusta. Espero escuchen con atención y busquen a Miss A, que también está bastante en despegue. Les recuerdo que casi la gran mayoría de los temas que estamos escuchando son modelos 2010, exceptuando algunos cuantos por ahí, pero estamos bastante actuales. Y eso es pie para que busquen y busquen y descarguen de su blog amigo o de su sitio amigo estos temitas. Bueno, entonces vamos de Miss A a escuchar Bad Girl, Good Girl y Love Game. Esto es Kuchisuke On Air, la alternativa online.com en esta hora pop. JYP Introducing Made in Asia, Miss A. Hello, Esto es Kuchisuke On Air, www.laalternativaonline.com. Ya, muchachines, estamos escuchando los dos últimos temas, los últimos de la tarde, con los Buono, estas chicas japonesas que sacaron un The Best Buono, que salió hace poquito también, en agosto pasado. Aquí todos se cagan de la risa, parece que ya le entró agua al bote. De su Best Buono, escucharemos dos temas, uno que se llama We Are Buono, el tema como de presentación de ella, o el tema que habla de ellas básicamente, y el tema que está más popular y más más arriba en los topes de búsqueda de nuestro gran amigo YouTube, el tema que se llama Rinai Riders. Este disquito, si no me equivoco, es doble, así que búsquenlo, porque si usted es fanático del J-pop, este es un indispensable para que se ponga al día, para ver cómo está yendo esta onda japonesa modelo 2010. Bueno, entonces vamos con estos dos temitas de Buono, con signo de exclamación al final, en Kuchisuke On Air, en la alternativa online.com. We'll be right back. Esto es Kuchisuke On Air, www.laalternativaonline.com. Muchachos, estamos cerrando este programa 18. Espero que lo pasen bien y sobrevivan a estos 4 días de farra intensa. La otra semana tendremos repetición de algunos de los programas pasados. Y les recuerdo que el tracklist y los temas que se están escuchando acá estarán ya disponibles en la página kuchisuke.net, en el link que en estos momentos me di cuenta que está malo de Kuchisuke On Air, que lo arreglaré ahora mismo. Ahí están los temas y estamos subiendo todos los temas que se están subiendo. Bien repetitivo para que les quede bien claro, para que los descarguen. O sea, cada programa tendrá dos partes, la parte rock y la parte pop, de 14 temas una y de 10 temas la otra. O sea, son bastantes temas que los que pueden ir descargando. En cada programa está posteado o escrito en la página web los temas que se escucharon y del disco del cual se trajeron. O sea, más dónde, o sea, usted marca copy paste a Google y vamos bajando de nuevo. O sea, si quiere escuchar el disco completo, porque yo estoy solamente subiendo los temas que se escuchan acá, y también subiré los enlaces de los podcast que Carlitos debería estar subiendo prontamente, si es que no están online. Están online, me sopla acá. Pondré los enlaces directos también para que los descarguen. Y hasta el 6, o sea, hasta la semana pasada. Estamos totalmente al día. Entonces, muchachos, estamos al habla y vuelta ya. Estaremos un programa totalmente primaveral ya de vuelta. Que lo pasen muy bien. Esto es, y aún con chicha en el cuerpo, estaremos llenos de ollejos y pasado carne y anticucho. Unas cuantas empanaditas, digo yo. Y cumpleaños acá también me dicen, caos, era acá mi novia, este cumpleaños. Muy patriotamente el 18. Ahí estaremos zapateando en alguna fondita. ¿Cómo hacer menos? Una cueca habrá, no sé. capaz que estemos más inconscientes que la creta, no podríamos ni bailar de tanto chupar. Ya, muchachines, que lo pasen bien. Esto fue Cuchisuke Onel en la alternativa online.com. Nos vemos en primavera. Cuchisuke Onel. www.laalternativaonline.com.